Los miembros de la delegación japonesa de estudio del kimsungismo Kim Jong-ilismo, encabezada por Sakae Araki, colocaron un cesto de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu el día 26 al arribar a Pyongyang por vía aérea y les rindieron homenaje. El mismo día, el subdirector general de la Organización Mundial de Salud, Oleg Chestunov, y su comitiva también llegaron por avión a Pyongyang y rindieron tributo de homenaje a los grandes líderes.